Y con la velocidad y los guitarrazos que vienen desde un lugar llamado Mañilandia, un lugar llamado la capital del Ebro, un lugar llamado Zaragoza y un grupo llamado Los Lugers, es cómo empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM desde el estudio 1 tropical de esta emisora, situado en las coordenadas más cerca del trópico de Capricornio que del de Cáncer, pero que sepáis que en este día miércoles 1 de agosto de 2018 damos comienzo a una edición de sinaudiencia.com llamada Programa 800. Dos. Buenas tardes y pegajosas tardes, Jordi. Podemos, llámalo programa 802, llámalo programa 46 grados, llámalo... Programa... Humedad relativa 200%, sí, sí, llámalo sí. Me ha pasado una anaconda por los pies ahora mismo y no me he enterado. Huyendo del calor. Sí, también se va para el ventilador, que por cierto tenemos... dos ventiladores, pero que realmente no hacen nada, solo mueven el aire caliente. Entonces generan corrientes de aire caliente que pueden generar pues algún tipo de fenómeno microatmosférico dentro del estudio que quizás nos puede joder el programa a mitad. Vete tú a saber. Es posible que tengamos una tormenta tropical dentro del estudio 1 de Contrabanda, no lo descarto. Bueno, las condiciones están. No, sobre todo a nivel digamos de experimento meteorológico en una campana, digamos, ahí pues cerrada, ¿no? Y no sé, yo no sé cómo puede acabar el programa de hoy. Quizás yo especulaba ayer en el distrito Apache que posiblemente en algún momento subiendo o bajando algún fader se me quedaría el plastiquillo pegado en los dedos, ahí derretido como si fuera cera de vela o algo así. O el efecto alquitrán, es alquitrán que ponen las autopistas para cuando dilata en verano el asfalto, pues lo mismo. Bueno, pues aquí que sepáis que a pesar de todos estos pesares ambientales, climatológicos, microclimatológicos, os quería echar 50 centimillos de este grupo con el que hemos empezado, que es un grupo de paisanos míos, de Zaragoza, de la capital del Ebro, como he dicho antes. Son los Luger y es un grupo de punk rock cuyo último trabajo editado ha sido un álbum llamado Slasher, está editado en vinilo, y el track que estábamos escuchando pues se titula nada más y nada menos que Lago de Cristal. El álbum Slasher de los Lugers está totalmente enfocado y tematizado en historias relacionadas con el cine de terror. Y de hecho, si os pasáis por el Bandcamp de los Lugers o por su propia página web www.loslugers.com, podréis echar un vistazo y escuchar qué más cosas pueden hacer pues este trío de punk rockers zaragozanos que además pues gustan mucho del cine de terror, como nos gusta aquí en sinaudiencia.com. Qué mejor excusa que ponerlos algún día, aunque pues no tengamos ninguna película de Viernes 13 para comentar hoy, pero bueno, eso es lo de menos. Alguna película de terror igual cae. Sí. ¿Pero terror cósmico o terror terrenal? Una película... Igual hablo de una de terror con criatura. ¡Hala! Ya me estás poniendo los dientes largos, vamos a empezar. Pero además luego haré una confesión porque no sé cómo hablar de ella. Bueno, quizás articulando los músculos de la boca, moviendo la lengua arriba y abajo. No me refería a eso. Sacando el aire por las Me refería vocales. Más bien, si soy malo y hago un Fernando y vendo la moto, o soy sincero y salvo a la gente de verla. Bueno, yo que tú, o sea, estando bajo las condiciones ambientales en las que estamos, yo elegiría sobre la marcha y no avisaría a la gente de qué opción elijo. Bueno, ahora ya me he revelado porque... Nos hemos dado, claro, sí, ya, nos hemos destapado si sin querer. Saben que hablo bien de ella, verán que es una vendida de moto. Bueno, de todas formas ya saben que no suelo hacer esas cosas. Yo al menos. Sí, lo que pasa que es lo que te digo, con un calentón de calor en el cerebro las neuronas se pueden cortocircuitar, sí. Y lo que antes te parecía, bueno, beige, luego te parece gris oscuro. Veremos qué decisión tomo, ahí hay que dar la cosa. Muy bien, en cualquier caso estamos en el primer programa de agosto de este 2018. Hoy no hace falta que digas la fecha, Jordi, creo que ya la he dicho yo. Sí, la has dicho tú. En cualquier caso, nuestra intención a lo largo del verano es ir haciendo programas también, si el ambiente nos lo permite. Ya veremos a ver si lo conseguimos, porque entre la logística humana y la logística técnica, pues tenemos pues igual algunas cosas en el aire a lo largo de las siguientes semanas de agosto, pero nuestra intención al menos es hacer programa. Luego ya veremos si se puede, si no se puede, si dejamos uno de palo ahí grabado. Si hay alguno en latita o sí, no. O sí, bueno, o sí una, bueno, una lata de berberechos, una lata de champiñones, a veces sí, te salva de un apuro. Hacemos un directo comiéndonos una lata de atún. Todo también, es posible. También, aunque con este calor casi sería igual atún, yo qué sé, como al marmitaco, ¿no? Un poco ahí como... Una como, ensalada como, fresca, como bien ¿no? cocido. Qué horror, ya, yo estoy desvariando ya, ¿eh? Bueno, vamos a empezar, sí, vamos a por empezar favor. Con comentarios de iVoox. Porque ah, tenemos un iVoox, iBooks, que dicen tenemos ellos. Que yo te digo una cosa, es que me ha pasado siempre, ¿eh? O sea, no sé pronunciar este nombre. Yo ya lo aviso, porque... Sí, porque cada vez lo decimos de una forma también. No, es que nos escribe Rothschild. Ah, vale. Entonces... Rothschild. Sí, pero ¿cómo se pronuncia realmente el famoso autor del test y que da nombre a un superhéroe también y sí. estas cosas? ¿Cómo es la fonética de Rothschild? ¿Se pronuncia la CH final? No. ¿Esa CH intermedia es CH, es C, es claro, Q? Claro, la H es muda, no es, la muda, H es muda. Se bueno, combina. Tengo muchas dudas y a lo mejor nos lo aclara incluso él, que escribe con este seudónimo. Muy bien. Nos escribió dos comentarios, uno para el programa 800 y otro para el 801. En el 800 nos decía, la gente os escucha, aunque sea perezosa a la hora de escribir. Entonces, pues eso, que sepamos que hay gente detrás, lo cual es muy bonito porque grandioso. Si no, esto sería muy raro. Muy raro, ¿no? También podríamos venir nosotros a hablar aquí que no nos escuchara nadie. Hablaríamos bueno, tú y yo y nos estaría muy bien. Yo lo he visto en alguna película que lo hacen, ¿eh? Sí. No me extrañaría tampoco. Pontypool. Claro. Y luego en el programa 801 decía, no soy un gran amante de la saga Misión Imposible, pero cuando hagan la versión porno de esta última, se lo han puesto muy fácil. Misión Imposible, Fallout. Bueno, pues, está bien visto el rollo, ¿eh? Mira, yo le he dado muchas vueltas al concepto, pero no había llegado a ese punto. Alguna productora estará sí. por la labor, no te preocupes, que ya sabemos que esto de las parodias está al cabo de la calle. Sí, sí, sí. Y luego pues teníamos también comentarios en el libro de visitas, cómo no. Empezaban Hijo Tichi, que nos decía el jueves, el día después del programa 801, nos hablaba del programa 800. Dice, al fin pude escuchar el 800. Qué majo. Como dice Sudaka, se queda uno con ganas de más programa. Se me ha hecho muy corto. Me gustan estos especiales, a ver si cunden, aunque no sea en un número redondo. Ya le contesté yo que a lo mejor hay sorpresa con más momento Humberto este veranito. Sí, ya o incluso ya cuando estemos en las Bahamas ahí tomando los daiquiris, ya pensaremos en qué otros especiales fuera de números redondos podemos hacer. Podemos también. Hacer, sí señor. Porque la imaginación la tenemos todavía un poco fresh. Y ahora viene el momento que nos va a debilitar un poco. Yo ya estoy débil por el calor y la humedad, o sea, pues no me debilites más, viene por favor. La debilidad del halago. Mi mayor enhorabuena, hoy día todo el mundo hace podcast y pocos se alargan en el tiempo. Y los que lo hacen siguen estando muy lejos de vuestros números. Por lo que a mí respecta, sois los pioneros del boom actual. La pena, o la suerte según se mire, es el poco reconocimiento público que tiene un programa que hace historia semana a semana. Y ya paro que, como dice Jordi, el halago debilita. Felice 800 programmi, signori. Grazie mille, bambino. Luego decía Unai que muchos deberes me habéis puesto con el programa 800, pero es lo justo dado que siempre os estamos mandando deberes a vosotros. Pues sí, claro. Nosotros suspendemos porque hacemos muy pocos de los que nos mandáis. Reciprocidad. Pero no tenemos. Bueno, tenemos excusa por un lado, pero no tenemos tiempo por otro. Claro. Hoy toca rant, que dicen los jóvenes, contra Disney porque tras lo de ceder a la caza de brujas de la extrema derecha con el tema de despedir a James Gunn, estos guardianes de la moral occidental parece que se van a cargar las dos películas mutantes restantes. Lo menciono porque es un tema en el que Javi está muy puesto, pero aunque yo no lo esté apenas, Dark Phoenix sí que tenía muchas ganas de verla. Pero Disney dice estar muy descontenta con el resultado y amenaza con enterrarlas directamente. Se ve que preferirían hacer un White Phoenix con unicornios y nubes de colores, con chistes y peleas de almohadas. El poder de Disney se está yendo de las manos. Yo creo que aquí tú tenías una respuesta para Unai. Sí, porque además supongo que dependiendo del día que esté escrito este mensaje, pues la el 27, que era el viernes. Claro, sí, es que la cuestión principal por la que viene este comentario de Unai es, supongo que ya a estas alturas todo el mundo se ha enterado de que Disney y Marvel acaba de succionar una gran parte de las acciones de Fox. Sí, esto lo comentabas, déjame leer justo sí. el comentario que pone después el sábado 28 Sudaka, dice, y bueno, parece sí. que Disney ya compró Fox y los X-Men ya podrían ser parte del UCM, o al menos eso supongo. Imagino que habrá críticas por el famoso tema de que con Disney es muy rosa, pero garantizo una cosa, cualquier cosa que haga Disney y Marvel con los X-Men seguramente será para mejorarlos. La vara nunca estuvo alta con Fox y no se olviden que el edulcorado Disney mató a la mitad del universo en un chasquido. No voy a decir nada sobre qué tipo de adjetivo se le puede poner a este último comentario, pero... No dice dónde ni cómo. Sí, exacto, sí, que la gente lo busque en los cómics. O mejor no. O mejor que no busque nada. Bueno, la cuestión, y recopilando un poco, era ¿de quién era el último mensaje? Perdón, de Sudaka. De Sudaka, Unai, el otro sí. De Unai. La cuestión es que, eso, está confirmado que pues... Disney y Marvel está tirando hacia el monopolio de las licencias promiscuas que se habían licenciado, valga la redundancia, a otras empresas o distribuidoras o productoras de cine. Sí, empezó con Spider-Man. En las épocas en las que Marvel no tenía potencia o no se había o no dado le interesaba cuenta. Aglutinar todos los superhéroes. Exacto. O simplemente le ofrecían una suma económica tan interesante que le daba igual desprenderse de algunas licencias. Da igual. La cuestión es que con esta compra de acciones por parte de Marvel Disney sobre la Fox, pues ahora evidentemente todo el universo mutante, en teoría, debería incorporarse al MCU con todas las de la ley y con todas las licencias sobre la mesa y todo legal y sin ningún tipo de tejemaneje económico y tal. La cuestión es que enseguida, el viernes, después de este anuncio, ya hubo blogs y webs que empezaron a hablar de especulaciones sobre qué podría pasar con esos próximos títulos que están por venir y que no están teniendo todas las facilidades del mundo para llegar a la luz, más que nada porque están sufriendo retraso tras retraso, lo cual también es una evidencia, es una realidad. Pero digamos que los rumores no han pasado de ser rumores y la misma Marvel Disney se ha ocupado de desmentir que va a seguir adelante con los proyectos que hay en marcha y que están en fase de, podríamos decir, producción todavía. Esto hay que puntualizarlo un poco porque, dicho así, parece que no va a pasar nada, pero sí que va a pasar. Más que nada porque tanto en la Patrulla X Dark Phoenix como en los Nuevos Mutantes se están haciendo reshoots de parte de los metrajes de estas dos películas, lo cual ya sabéis que es un indicativo de que a alguien no le ha gustado algo y hay que reorientarlo para meterlo dentro de los cauces del público generalista que tal o cual directivo o ejecutivo de la Marvel Disney pues habrá pensado que quizás no puede ser viable en el momento actual y con los millones que se mueven a este nivel en estas producciones, ¿no? Pero volvemos a lo que tenemos en la mano. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? Pues que la Fox está sometida ahora a la Marvel Disney. Tenemos que hay retrasos en los estrenos tanto de la Patrulla X Dark Phoenix como de los Nuevos Mutantes. Y tenemos regrabación de algunas o varias o no sabemos cuántas escenas en ambos títulos. Tanto Dark Phoenix como los Nuevos Mutantes habían levantado muchas expectativas positivas en torno a que por fin pues los mutantes se iban a ver más justamente representados en pantalla grande que no en la mayoría de ocasiones en las que esto ha ocurrido, porque podemos contar con solo dos dedos de una mano en las que, o tres si contamos a Deadpool como mutante, en las que pues hemos visto realmente a mutantes Marvel en pantalla grande teniendo el mínimo de calado que tenían en los cómics, lo cual ha acabado siendo siempre un problema. Y la cuestión es que tanto Dark Phoenix como New Mutants pues tenían bastantes números con la pinta que tenía la preproducción hasta el momento actual de que esto pues se ampliara en dos títulos extra, incluso valorando que New Mutants iba a acabar siendo más una peli de terror que una peli de aventuras o de seres con habilidades especiales, lo cual también pues le daba mucho más INRI y mucho más interés al asunto. La cuestión es que a día de hoy Dark Phoenix, a no ser que lo vuelvan a retrasar, estará en pantallas en teoría el 14 de febrero del año que viene, en teoría debería haber venido este año al final, y lo que corresponde a los New Mutants y a ese reparto tan jugoso que teníamos pues con Anya Taylor-Joy y con Maisie Williams, entre otras y otros, pues se desplaza hasta, que eso me da mucho más miedo todavía, hasta el verano que viene, hasta el 2 de agosto de 2019. Lo cual, pues me parece un retraso excesivo cuando se suponía que era una película que estaba casi más que acabada. a estas alturas de 2018. Entonces, yo no sé qué pensar. Yo es que, por un lado, tenemos la realidad, que es que no se han cancelado estas dos películas de mutantes, pero la segunda parte de la realidad es que se están remontando y se están reestructurando para quizás quitarles empuje, terror, cosas interesantes que amamos los amantes del cine de género y que es posible que desaparezcan pues en estas reestructuraciones de los títulos. Yo a día de hoy son estos los datos que tengo, es lo que he podido investigar y realmente pues para mí, o sea, nunca es una buena noticia que haya monopolios, pero también pensándolo fríamente, la Marvel siempre ha sido dueña en los TVOs de todos sus personajes y ha hecho lo que ha querido con ellos siempre, ¿no? El problema es cuando pues tenemos producciones que mueven un determinado número de ceros en sus cifras que las hace pues condicionadas a la comercialidad por aprovechar esa inversión económica y entonces ahí pues se nos acaba jodiendo la parte un poco más artística o más del género, que es lo que andamos buscando al menos pues muchos de los y las oyentes y participantes y componentes de Sin Audiencia y todo su ámbito de influencia. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo no sé en qué quedará, pero a mí simplemente yo ya esperaba poco de lo que quedaba de vida en la Fox para los mutantes. Ahora, pues no sé qué esperar, la verdad. O sea, yo me he vuelto un nihilista y un incrédulo y hasta que no vea nada, pues no creeré nada. Y ya está. Y la realidad es que pinta fea. Pero bueno, eso es lo que hay. Pues bueno, más que me pese. En nuestra retroalimentación con nuestros oyentes tenemos un último mensaje, esta vez en otra plataforma, que es en Facebook. También escriben. Nos han dejado en Facebook un mensaje. Yo pensaba que en Facebook la gente no sabía escribir. Pues mira, nos escriben unos ilustres. ¡Hala! En Facebook a raíz del programa 801. ¿De qué hablaste tú en el 801? De Misión Imposible. ¿De qué más? Bueno, sí, hablé de festivales, de Sitges, de Phantos Freak. Ah, de Phantos Freak, bien, vamos bien. Déjame. De cortometrajes. Sí. Hay unos caballeros que hacen cortometrajes y largometrajes que ya se pusieron en contacto con nosotros. No me digas. Pues tenemos a Calle Casas. Qué majos. Que nos dice: os seguimos ahora a ver Matar a Dios en cines el 21 de septiembre. Saludos. Siguen siguiéndonos, siguen escuchando Sin Audiencia. Son unos grandes. Qué grandiosos. Calle Casas, Albert Pinto, un saludo desde Sin Audiencia. Saludo. De hecho, la próxima vez que coincidamos en un evento, me intentaré vencer mi timidez perpetua que tengo y me presentaré delante de vosotros. Sí, porque además, oye, ya que estáis accesibles y que seguís el programa, a ver si un día os planteáis venir aquí contarnos cosas de la producción de cortos, sí, de largos, de cómo es sobrevivir en esta jungla. De hacer cine y cine de género en un país como España, que no debe ser nada fácil, y más cuando parece que a ciertos cineastas pues hay una especie de caterva, recordemos, grupo de demonios, sí, que le dora la píldora a ciertos cineastas, y en cambio pues a lo mejor cineastas que tienen propuestas mucho más interesantes y arriesgadas pues no parecen contar con el beneplácito de los grandes medios, ¿no? Todo esto me gustaría hablarlo con vosotros y verbalizarlo un poco, ¿verdad? Sí, sí, señor, aquí en porque directo. Yo creo que podría salir cosas muy interesantes, así que estáis invitados a pasar por Sin Audiencia cuando queráis y cuando os vaya bien. Sí, de hecho, es una notición que se pueda ver Matar a Dios en cines ordinarios. Sí, sí. 21 de septiembre, además cuando llegue el 21 de septiembre, que ya estaremos de vuelta y esperemos que con menos calor, veremos a ver qué distribución tiene y si podemos anunciar en qué cines y en qué, sí, ciudades se estrena Matar a Dios, pues oye, está todo claro. El apoyo. Grandiosísimo. Pues bueno, de aquí vamos a pasar a los estrenos. A los estrenos directamente, sí, porque estamos con el libro de visitas y bueno, estamos un poco hablando con nuestra Sin Audiencia y explicando, sí, lo que nos cuentan ellos también. Retroalimentando, ¿no? Ahí la cuestión. Esto es lo que hay. Fijo, tío. ¿Qué tenemos esta semana? Pues principalmente esta semana la película así de género más reseñable que viene es la nueva película de Rodrigo Cortés. Sí, señora. Blackwood, que también se viene a llamar Down a Dark Hole, por lo que he visto. Sí. O al menos pone ese nombre entre paréntesis. Sí, sí, sí, así va la cosa. Y donde tenemos de protagonista a nuestra querida Uma Thurman. Entre otros. Entre otras, sí, sí, señor. Entre otras digo porque Hay un empoderamiento femenino importante en esta película, como ahora veréis. Pero debe ser por cosas del argumento, ¿eh? Está justificado. Sí, es lo que voy a contar. Voy a contar un poquito del argumento. Cinco adolescentes problemáticas se ven obligadas a acogerse a un programa experimental de enseñanza impartido por Madame Duret, que es el personaje que encarna Uma Thurman, en el internado de Blackwood. Pero cuando empiezan a hacer este curso, empiezan a notar que tienen unos talentos singulares que no conocían, pero que además les llevan a tener unos sueños o unas visiones un tanto extrañas. Pues todo esto conforma este universo de Blackwood que nos viene a traer Rodrigo Cortés este viernes 3 de agosto. A ver, apetito abre el argumento. Ya veremos, a ver, Rodrigo Cortés ya nos tiene acostumbrados a argumentos así que tienen sus giros, sus torsiones, sus evoluciones circulares y sus personajes especiales también. Y bueno, pues esta Blackwood Down a Dark Hole, pues realmente parece que sigue esa línea de Rodrigo Cortés, con reparto internacional, grabada también en inglés, creo recordar. Y bueno, pues un tipo más de aquí de Españistán que se está viendo camino por ahí, por otros lugares del mundo mundial para hacer cine. Y bueno, en el reparto tenemos varios nombres. Yo es que ahora tampoco por los nombres no sé relacionarlas, pero Ana Sofía Robb, Isabel Furman, Taylor Russell, Kirsty Mitchell, Victoria Moroles y Rosie Day. Y también un tal Noah Silver, que es de los pocos personajes masculinos que veo en el reparto. Entonces, bueno, supongo que tendrán su carrera, pero ahora mismo yo no las ubico. Bueno, ya quizás cuando veamos la película podremos hablar un poco más del reparto, porque también hemos de decir que no hemos podido verla. No, correcto. Cosas que pasan. Cosas que pasan, sí, estas cosas que somos un medio poco valorado. Poco valorado y a veces poco valorable, pero bueno, eso es, depende de quién lo mire y de quién lo diga. Por otra parte, tenemos también una película que se llama Solo. En este caso no tiene nada que ver con el universo Star Wars. Sin Han, ¿no? Sin Han. Lo ves como yo el otro día, sí, cuando, por eso, cuando hablábamos de solo en el resto del mundo íbamos a tener algún problema de logística, pues bueno. Pues tenemos esta película Solo, dirigida por Hugo Stuben. Sí. Que, bueno, tiene toda la pinta de ser una producción de aquí. Totalmente, sí, además es una peli de supervivencia, parece ser. Y bueno, por lo que he leído, esta es un drama de aventura. Os recordará el argumento a otros argumentos que han venido últimamente, en estos últimos años, en el cine. Y bueno, se ve que se trata de una historia real de un surfero español de 35 años que sufre un accidente en el mar. Y bueno, cuenta la historia de supervivencia, de cómo tiene que lograr aguantar hasta que alguien le rescate o encontrar la manera de salvar la vida después de este accidente surfeando, ¿no? No sabremos si habrá escualos en el reparto de la película todavía. Hemos tenido de estas con escualos, tuvimos también la de James Franco de escalada. Gente que se queda atascada en las rocas. Exactamente, no vayamos por el tema spoiler porque yo no he visto la película, ya me contaron lo que se queda atascado y las consecuencias. No veáis Deadpool si no queréis tener spoilers también sobre la película de James Franco. Pero también tenemos, ¿no era la de Rodrigo Cortés, la del Buried también? Buried, sí, que también precisamente con Deadpool de protagonista. Con un tío atascado también en una situación atascada, que era complicado, sí, desatascarse. Hemos tenido varias películas de situaciones, sí, de supervivencia extremas en los últimos años. Y bueno, pues esta, pues una más. Entonces, claro, bueno, pues también quien quiera saber más de la película, decir, en el reparto tenemos a Alain Hernández, Aura Garrido o Leticia Etala, entre otros. Sí, es posible que este Alain Hernández fuera este actor rapado que vimos en la ceremonia de los Globos de Oro. Pues es que se parece un poco, estéticamente, muchos tíos así rapados con barbita se pueden parecer en la distancia, pero Es posible. Me hace un aire el tío. Tengo aquí la foto y sí que me recuerda mucho, podría ser él. Sí. Bueno. Pues ahí está. Si ahí nos equivocamos, sí, perdónanos, Alain. Si no, pues nosotros arriesgamos, nos tiramos, sí, al agua. Estamos en directo, esa es otra. O no haya agua. Sí, somos, sí, así, sí. Nos tiramos al charco seco, si hace falta. Y por último, porque a mí me gustó mucho la primera. De hecho, mis hijos eran muy pequeños y los llevé a verla igual, aunque eran muy pequeños, porque a mí me apetecía verla. Estoy, sí, hablando de Los Increíbles. ¿Por qué? Porque era una película de animación sobre los superhéroes y qué pasa cuando un superhéroe se retira y ya no es un superhéroe, pero sigue añorando hacer cosas de superhéroe. Sigue en su vida cotidiana, pero con sus Correcto. Habilidades, ¿no? Supongo. Bueno, pues Los Increíbles, realmente, sobre todo, para mí el inicio es genial, o sea, es brutal. Es una película que para cualquier lector de cómics y que ha mamado el cómic y el cine de superhéroes y todo lo que envuelve, pues es una película magistral, sobre todo en su inicio. Luego ya la resolución es pues un poco más digamos que cliché dentro estándar. Del estándar dentro de lo que podría ser cualquier tema de superhéroes, pero bueno, está muy bien, está muy divertida y han tardado muchos años en hacer esta segunda parte de Los Increíbles. Y bueno, yo no voy a ser el que no diga que no vaya a verla. Ya veremos. Yo tengo muy buen sabor de boca de la primera parte y bueno, pues tengo ganas de ver qué me van a ofrecer, porque han tardado tanto en hacerla que bueno, habrá que ver si mantiene ese toque de frescura, ¿no? Exacto, han tardado tanto por hacer una buena secuela y parece que sí, porque al menos no se han subido al carro de empezar a hacer secuelas inmediatas como no. Sabemos que han hecho en otras sagas, sí, en otras, que no voy a nombrar. En otras películas de animación de éxito, ¿no? Correcto. De taquillero. Sí, sí. En cualquier caso, lo que sí que ha pasado desde la primera Increíbles es que se han multiplicado las producciones de superhéroes de carne y hueso. Esa es otra cosa también, que cuando salió la primera quizás no estábamos tan metidos en el boom, en la explosión masiva, ¿no? De títulos en la que estamos metidos ahora, desde hace unos años. Y aparte, lo bueno también de que pueden hacer la segunda parte cuando quieran es que como los actores y las actrices no envejecen de aspecto, los pueden poner como si hubiera pasado un minuto después del anterior. Correcto. Tranquilamente. Sencillamente, pues el equipo de doblaje que... supongo el doblaje original en Estados sí. Unidos y el doblaje que hicieron aquí, pues aunque ellos hayan envejecido 10 años, pues en sus voces en teoría no se va a notar. Sí, yo solo he escuchado cosas buenas de esta película, no tengo el placer de haberla visionado. ¿La primera o esta dos? La primera, ah, o sea, no voy a empezar por la segunda, evidentemente intentaré seguir el orden mientras mi cerebro funcione. Pero sí que es verdad que, pues... hay un sector de público que siempre le ha tirado muchas flores a este de título. No sé, siempre me ha parecido curioso que una película así de animación, de esta temática, y de pues recibiera buenas críticas de gente pues dura, como tú, por ejemplo, Jordi, ¿no? Que eres un tío que es estricto con las críticas y cuando hay algo que meter palo, se mete palo y tal. Y bueno, no sé. Además, me parece muy curioso que pues también se esté teniendo en cuenta este título para proyectarlo en muchos sitios y en muchos horarios y en muchas salas a la vez. Me refiero que... sí, te he llamado especialmente el tema de una sala barcelonesa, sí, que cuenta con nuestro beneplácito. De vez en cuando. Y que prácticamente haya sí. monopolizado el cine para este estreno. Sí, digamos que los próximos días, ya lo vamos a decir, en Fenómena en Barcelona, sí, pues sí. A partir del estreno de Los Increíbles 2, que sepáis que va a haber unos cuantos días que solo va a haber Increíbles 2. Si queréis ver otra película, iros a otro cine o ir a internet o al videoclub. Sí, que parece casi el cuando estrenaron Despertar de la Fuerza o Mad Max Fury Road, ¿no? Que fue algo equivalente. Sí, sí. A mí al menos me produce, pues eso, curiosidad. Quizás bueno. Es que merece la pena, yo qué sé. Ya lo iremos viendo. Y antes de acabar con los estrenos, si te parece, Jordi, por estas cosas que pasan de las distribuciones de las películas, a veces se anuncian títulos... sí, que al final que van, no llegan. Que van a venir para una semana en concreto, pero luego pasan cosas porque se reestructuran las planillas de estrenos de las distris o de las empresas y tal. ¿Y tú tienes alguno que iba a llegar sí, y no llega, se retrasa? De hecho, uno, tengo dos. Uno de ellos que nos afecta y nos da de lleno porque es una película de género en el ámbito de los asesinos profesionales y que es una peli que... en cierta manera, yo también estaba esperando que viniera posiblemente pronto, pero no va a ser así. Que sepáis que Hotel Artemis, que aparece en algunas webs como estrenable, título estrenable esta semana de primera del mes de agosto, pues que sepáis que por ahora tiene aplazado indefinidamente su estreno en España. No sabemos si se producirá o no. Si cuando tengamos novedades, pues ya las comentaremos. Y recuerdo brevemente que Hotel Artemis es una película que podría tener un cierto vínculo con la, al menos conceptual, con la saga John Wick. Estamos hablando de ese tipo de películas de asesinos profesionales, ¿no? Y que además pues está dirigida por Drew Pearce, pero que tiene en el reparto. Y a mí si solo ver el reparto ya es que me entran ganas de verla, aunque luego sea una peli que no llegue al nivel que de la expectativa que te está poniendo, ¿no? Pero tenemos a Sofía Boutella, tenemos a Dave Bautista, tenemos a Jodie Foster, tenemos a Jeff Goldblum y a Zachary Quinto y a unos cuantos más ahí metidos en este rollo, en este hotel Artemis, que es una especie de hospital exclusivo para delincuentes. Por eso digo lo del vínculo que tiene un poco conceptual con John Wick y el hotel que aparece también en esta saga del Keanu Reeves, ¿no? Por ahora no voy a abrir más boca, no voy a hacer crecer más dientes. La película no tiene estreno aquí. Ya veremos a ver si más adelante se acaba produciendo. Y el otro título que había en algunas webs reseñado para estrenarse esta semana, que es un título que ya nos pilla un poco menos por nuestra temática, aunque podría ser interesante desde el lado de vista del documental histórico, es el caso Murer, el carnicero de Vilnius, que es un documental sobre un caso histórico de un tipo de las SS en la Segunda Guerra Mundial y tal, y que también verá esta vez aplazado su estreno, pero ahora en este momento pues, al menos sabemos que vendrá para final del año, no en verano, y que al menos sí que se estrenará. No como Hotel Artemis, que por ahora pues no sabemos qué pasará con ella, o incluso puede que no se estrene. Ya iremos viendo, estaremos atentos. Perfectamente. Pues muy bien, ahora me parece que teníamos alguna cosita de eventos y si no ya vamos a pasar sí. Con pelis recomendables o no. De hecho, o sea, para ser el 1 de agosto, demasiados eventos tenemos porque, o sea, comparativamente Jordi, yo el otro programa que realizo, el de Hip Hop, el de Distrito Apache, que se supone que es una cuestión musical y que siempre hay eventos todas las semanas. No hay tantos. En agosto, o sea, aquí no hace eventos ni Peter, ¿sabes? O sea, y en cambio, pues con Sin Audiencia, vale que son dos eventos que son, podemos llamar de una, por un lado puntuales y por otro, pues más de programación mensual, pero bueno, al menos hay que comentarlos, ¿no? El primer evento de ellos es un evento que comienza hoy mismo, es un evento de una proyección semanal que se llama Nits de Cinema Fantastic, que se va a llevar a cabo todos los miércoles a partir de hoy mismo, 1 de agosto, en el Poble Español de Barcelona. Es un evento que está auspiciado por el Festival de Sitges y que sepáis que durante todos los miércoles del mes de agosto, que además coincidimos un poco en horario con esta proyección, así que no vamos a poder asistir, Jordi, a no ser que grabemos el programa. Y la cuestión es que de los cinco miércoles que hay en el mes de agosto, pues hoy comenzamos a partir de las 9 de la noche con Los Sin Nombre, de Jaume Balagueró. Continuaremos en las Nits de Cinema Fantastic del Popla Español el miércoles 8 de agosto con La Autopsia de Jane Doe, de Landre Obredal. El miércoles 15 de agosto con The Invitation, de Karin Kusama. El miércoles 22 de agosto con Train to Busan, del John Sang-ho. Y, por último, el último miércoles de agosto, el 29, La chica que saltaba a través del tiempo, de Mamoru Hosoda, que es una película de animación también de temporadas recientes. Todas las pelis se proyectarán en versión original subtitulada al castellano. Y los precios oscilan entre 7 y 9 euros, incluso menores con entrada gratuita, menores de 12 años, quiero decir, si van acompañados de algún adulto. O sea que me refiero que también interesante por el lado de llevar a los nenes y a las nenas para que vayan a ver películas en VO, que vean a los coreanos hablar coreano y a los yanquis hablar yanqui. Pero bueno, el otro evento es más puntual, no es una programación como este otro, pero también tiene que ver con Sitges. Sitges programa últimamente, en los últimos años, en los meses de verano, proyecciones de cine a la fresca, más bien que de cine, un poco emulando al Fantos Freak, pues hasta los grandes se fijan en el Fantos Freak, también hacen mini maratones de cortometrajes en formato abierto y al aire libre, ¿no? Entonces, para el próximo, lo decimos ya, porque como no sabemos si habrá programas la semana que viene y las siguientes, pues así lo tenéis allá apuntado. Para el domingo 12 de agosto tendremos una de estas sesiones de cortos fantásticos a la fresca en el Port de Sitges, en el Aigua Dolç, que será a partir de las 11 de la noche, una sesión gratuita además, y en la que se estarán proyectando Viva el Rey, de Luis Téllez, Born Again de Jason Tostevin, Bye Bye Baby de Pablo S. Pastor, Caronte de Luis Tinoco y Rip de Albert Pintó y Calle Casas. Tenéis otra oportunidad de poder ver este increíble corto. Calle, ves cómo tenéis que escucharse en audiencia siempre. Salís en cada programa, es increíble. Bueno, realmente nos están empezando a pagar una pequeña cuota subterránea. Pero bueno, la cuestión es que este divertidísimo corto, del que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí en Sin Audiencia, pues se podrá volver a ver de forma pública en un lugar también increíble como es el puerto de Sitges, ¿no? Y que realmente, pues, no hay nada mejor que hacer el domingo 12 de agosto. Además, esa semana tonta que hay un puente en medio, que no sabemos si habrá puente, si no habrá puente, porque cae en el miércoles y tal. Pero bueno, en cualquier caso, tenéis ahí una propuesta más, además gratuita, para ver material de género en un espacio abierto y a la fresca, en un horario nocturno, y que eso pues es impagable. Y con eso ya tenemos la agenda, Titi. Pues perfecto, antes de pasar a las películas, yo voy a hacer un pequeño avance. A mí me gusta mucho en las vacaciones leer, de hecho puedo leer mucho más y más tranquilo que durante el resto del año. Te deja más tranquilo, ¿no? Y estoy, porque ya me lo he empezado, llevo diré que el primer cuarto del libro ya consumido, un libro sobre cine, pero no sobre el cine, sino sobre los cines. Sobre los lugares físicos, sí, te señor. Refieres. Qué bueno. El libro se llama Barcelona tuvo cines de barrio. Oh. Es un libro escrito por Roberto La Huerta Melero, que además es paisano tuyo. Él nació en Zaragoza en el año 1956, pero muy jovencillo, con 10-11 años, vino a Barcelona con sus padres. Y bueno, pues empezó a disfrutar. Me parece que él era de la barriada de Nou Barris, de los llamados cines con programas de reestreno o cines de barrio con esas sesiones dobles. Qué grande. Bueno, pues está muy bien porque él hace la introducción de cómo se clasificaban los cines entonces, ¿no? En estaban los cines de estreno, los cines de reestreno preferente, ¿no? Que eran los que cogían al cabo de un tiempo las películas, a veces porque eran del mismo grupo y entonces aprovechaban las cintas cada unas semanas y pasaba una película de reciente estreno, y luego los de reestreno ya con esos programas dobles. Sí, que podían ser pelis ya del año de la tos. Con esta introducción él te habla un poco de cómo funcionaban las cosas y tal, y luego te hace por orden alfabético un glosario con unos 130 y pico cines de barrio de Barcelona. Bueno, entonces yo voy ya, me parece, por la F, la E o la F. Entonces, bueno, pues estoy encontrando además muchos cines donde había ido. Quiero hablar de la sesión continua. Quiero hablar también de temas un poco escabrosos que también aparecen, porque en esos cines entiendo que hay un poco de todo también. Claro, estamos hablando, pues prácticamente había algunos cines que empezaron en los años 10 o 20 y hay otros cines que también estábamos en los años 50, 60 en el barrio chino, Lumpen Barcelonés. Luces apagadas, también tema de sexo en los cines, claro. No solo vinieron con las salas X, etcétera, etcétera. Hay mucha cosa que hablar. Cómo los cines luego se fueron a las sesiones S a partir de que aquí empezó la democracia. Muchas historias que contar. Qué guapo. Me esperaré a acabar el libro y haré un especial, Jordi, un programa de esto, porque creo que es un tema interesante. Tenemos que, para esta reseña, tenemos que blindar, pues eso, lo que tú consideres, 20 minutos, media hora, 40 minutos, lo que sea, en un día concreto, y eso lo guardamos ahí porque me parece súper importante. No solo por la cuestión anecdótica, sino por la puñetera historia, porque estamos aquí en parte por cosas como esa, por sí, iniciativas como aquellas. Nosotros somos hijos de la programación doble de los cines. Entonces, creo que hay que darle un poco, pues, el peso necesario dentro de al menos de Sin Audiencia. Luego los demás que hagan lo que quieran. Además, me parece muy interesante descubrir a una generación que no conoce el concepto de sesión continua. Ya. Antes los a pesar cines, de que se practica en algún que otro cine, muy pocos, muy rara muy avis, pocos, ¿eh? Sí. Los programas dobles en sesión continua, para la gente más joven, debemos decir que las sesiones continuas empezaban a proyectar películas a las 3 y media, 4 de la tarde, claro, después de comer, hasta las 11, 12 de la noche. Pero una sesión continua quería decir que tú podías entrar en la sala en el momento que quisieras y ponerte a ver las películas aunque estuvieran comenzadas. Y muchas veces tú empezabas a ver una película por la mitad y veías el principio de la película cuando había completado después, la otra película. Claro, o sea, era muy curioso. Eso nos ha pasado a una generación y eso todo el mundo no lo conoce. Y bueno, es un fenómeno de la sesión continua que además sí, te señor. Permitía pues estar, si querías, ver las películas dos, tres veces hasta que te cansaras y te fueras del cine. Entonces, bueno, pues uh-huh. por eso había gente que aprovechaba esos cines para hacer otras cosas o para buscar cobijo, refugio, calor, un día lluvioso resguardarse en la lluvia. Bueno, las historias del cine son muchas y la verdad que variadas. Muy bien, pues voy a repetir el nombre del título sí. y del autor, por favor, para que sí. la gente se lo apunte. El libro se llama Barcelona tuvo cines de barrio y el autor es Roberto La Huerta Melero. Pero vale. bueno, ya hablaremos de posiblemente este libro. Roberto La Huerta y yo seamos primos lejanos o familiares lejanos, porque en mi familia hay meleros también. Pues aparte de Pérez. No lo descartes. Qué bueno. Bueno, ¿y qué te parece si nos adentramos en la bruma? Nos vamos a meter, sí, porque aunque ya... Aunque quizá no sea recomendable. Aunque quizás ya estemos metidos en ella y nosotros seamos unos organismos autónomos modificados que pueden sobrevivir dentro de ella. ¿Qué es la bruma? Aparte de una broma en directo. Es una película francesa. Que se estrenaba hace dos o tres semanas, sí, ¿no? hace dos o tres semanas, no recuerdo exactamente. Y que su título original es casi igual que el título en castellano, pero con una preposición más. Dans la brume es el título en francés, en la bruma, aquí lo han dejado en la bruma a secas. Y es una película que está producida por el canal de la primera cadena de la televisión francesa, por Canal Plus. Por, TF1 creo que sí, se llama. Sí, por la Tele France U. Mm. Perdón, que U es catalán, que a veces se me cruza el francés y el catalán. También hay algún canal de televisión canadiense también metido en la sí, porque creo que es coproducción Francia-Canadá, sí, ¿no? Es franco-canadiense, no franco-catalana. Y además, aunque sea solo por una mera cuestión logística, Canadá sale en el argumento, aunque sea solo hablando de Canadá, ¿no? Un poco, que será como... Y en realidad virtual. Sí, porque además era como, ¿cómo te voy a decir yo? Como la serie esta de animación esta que tenía... South Park, que tenían siempre a los canadienses sí. en el punto de mira. Nunca hablaban salía... Hablaban partiéndose la cabeza. Nunca salía Canadá, pero hablaban de los canadienses. Pues aquí pasa, pero un poco en serio, aquí sin hacer bromas con los canadienses, ni con Céline Dion, ni con nada por el estilo. ¿Pero qué tenemos en Dans la brume, en La bruma? Pues tenemos una película que oscila entre el survival, el drama y un poco la ciencia ficción, y en la que tenemos un argumento en el que, de repente, un día, en París, capital de la Francia continental, debido a algún fenómeno en principio desconocido, luego se sabe por qué razón, aparece una nube de gas que lo va de una sustancia gaseosa que no se sabe qué es, que lo va cubriendo todo y que va asfixiando a todo aquel que queda inmerso en esta sustancia gaseosa, en esta bruma, que es la bruma a la que se refiere el título de la película. Esta bruma empieza a extenderse por todas las calles de la ciudad, sube hasta los pisos más altos, pero llega un momento en el que se para. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente que ha sido sorprendida en la calle en este momento en el que el gas ha aparecido, pues ha muerto por asfixia, presumiblemente, pero la gente que estaba en los pisos más altos de los edificios o en algunos lugares geográficamente más altos... Más elevados que el nivel donde ha llegado la bruma. Que lo normal, pues quedaban a salvo y... No respiraban el gas. Podían seguir, digamos, su vida más o menos normal, siempre y cuando no se puedan meter o no se sumerjan en esta bruma tóxica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En esta situación de catástrofe natural, por decirlo de alguna forma, o inducida, no sabemos, porque la gracia también un poco de la película es que no te explican demasiado, como ocurre en muchas películas que son o survivals o catástrofes presumiblemente naturales. Y los protagonistas que tenemos, pues es un padre que vuelve de viaje, de Canadá, casualmente, que viene a visitar a su hija que vive en una vive en una habitación estanca porque tiene una enfermedad de estas del sistema inmunológico y no puede estar sometida al aire normal que respiramos las personas humanas. Es lo que conoceríamos como una niña burbuja. Sí, una niña burbuja, como la película de Travolta en aquellos años viejunos, pero con tecnología actual. Es una chavalica ya pues preadolescente, que se tiene todas sus comodidades dentro de su espacio estanco, con internet, con videoconferencia para hablar con sus compañeros que sufren el mismo síndrome, enfermedad que tiene ella. Pero claro, la irrupción de este fenómeno gaseoso en la capital de Francia, pues hace que la vida de esta chica pues se ponga en peligro debido a que pues sus padres son pillados por la emergencia en lugares diferentes a la casa de la chica, de la chavalica, y su sistema autónomo de supervivencia estanco, sí, porque quedan cortados los suministros. Pues digamos. Entonces, que, claro, que tiene que ser alimentado continuamente. La burbuja se mantiene con una batería, pero sí. Si no cambias la batería, pues te quedas sin burbuja. Sí, porque imaginaos la situación de colapso, ¿no? O sea, esta nube tóxica que se instala en todas las calles de París, pues provoca que dejen de funcionar pues la mayoría de servicios, de que no pueda haber tráfico rodado, a no ser que haya gente que vaya con máscaras con un equipo de respiración y tal. Entonces, en esta situación tan extraña, tan extrema y tan rocambolesca en cierta manera, pues el padre y la madre de la chica pues deberán apañárselas para intentar, si cabe, alargar la vida de su hija un poco más en esta situación tan caótica en la capital de Francia. Ese es un poco el argumento, ¿no? Tampoco vamos a contar mucho más. Creo que hemos contado bastante. Bastante, pero que no se preocupe la gente, porque lo que hemos contado son los primeros 5 o 10 minutos de película. Sí. ¿Eh? Además pasa todo muy rápido y te encuentras ya en el problema en el minuto 8. O sea, no. Sí, la verdad es que te ves abocado a los acontecimientos de una manera bastante rápida. No se andan con demasiados preámbulos. No. Ya en la primera vez que salen las noticias en una televisión, en la segunda escena ya se está hablando de que está pasando algo parecido a lo que va a pasar en París en otros lugares de Europa. Correcto. En fin, no sé, que me refiero que parece ser que es algo que no es solo de París o de Francia, lo cual pues le da un toquecillo un poco más siniestro, si cabe, ¿no? A la situación en sí. La realidad luego es que, a pesar de este planteamiento tan interesante, tan de género en cierta manera, ¿no? Al final, luego el desarrollo de la película, y ya si quieres, Jordi, nos podemos meter un poco en la valoración, pues el desarrollo como tal pues se ocupa más un poco de la vivencia personal, de la relación entre los protagonistas, que no, digamos, en darnos una visión un vistazo a lo que está pasando en los lugares donde hay más supervivientes o donde realmente está habiendo más problemas causados por esta bruma que ha aparecido tan de repente, porque además aparece en un momento cualquiera, o sea, hay un ruido, empieza a salir mogollón de humo de las bocas de metro y de las alcantarillas y adiós muy buenas, y la gente empieza a caer al suelo, así tal cual. O sea, la cosa es súper súper rápida y súper certera, ¿no? En el aspecto de la incisividad del efecto de la bruma. A ver, yo, para que la gente no se llame a engaño, sí. La película es un drama. Es un drama con tintes de survival. Correcto. La película es un drama, como dices tú, con tintes de survival y con un final de culo torcido. Sí. Un final de culo torcido que alguien se lo podría esperar más que otros, eso también lo podemos decir, porque se puede ver venir de alguna manera, pero a mí me recordó un poco, salvando las diferencias, a un final también que vimos una película de género bastante laureada hace un año, año y medio. No sí, voy a decir cuál, no, pero tú te imaginas cuál es. Sí, bueno, de hecho la tengo aquí apuntada en la chuleta. Bien, pero no, yo prefiero que no digamos el nombre. Pues no la digo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que consume muchas películas y la pista yo creo que le daría a entender demasiadas cosas. Sinceramente, Jordi, a mí me parece una copia. Tal cual. Bueno. De esta película que no podemos decir. O sea, tal cual. Tiene elementos, está claro. Hay muchos conceptos comunes, por otra parte, al menos en el final. Y yo creo que realza la percepción de que la película es un drama por encima de otros géneros, las grandes interpretaciones que tiene la película. Sí, sobre todo hay algunos abuelicos que están correcto, muy bien. Correcto, me parecen brutales. O sea, sí. yo me parece... A ver, no hemos dicho nada de los protagonistas. No, no, no. Son el Romain Duris y la Olga, Olga Kurilenko, que además habla francés perfecto. Casi, pero habla mejor que yo francés. Bueno, es sí, broma. Que yo seguro. O sea, ella habla mucho mejor. Pero como tú dices, hay dos abueletes. Sí. Que es que vecinos es, de la casa y tal. Sí, que se llevan ayuda. El gato al agua y que son brutales. Sí. O sea, realmente, para mí, están por encima de todo el reparto. No, y que le ponen ese punto de vista de viejuno con distancia, que ya les da un poco igual que haya una bruma, que venga una guerra, que vengan los extraterrestres. Ellos ya solo tienen sus 70 y pico, 80 y pico años y ya saben que no van a durar mucho y que hasta aquí han llegado y lo han pasado bien, o más o menos bien, y entonces se lo toman todo con mucha distancia. Es una distancia. Filosofía completamente diferente de la de unos padres que quieren salvar a una hija de 12 años a toda exacto. costa, ¿no? Sí, sí, ahí o sea, va la cosa. Realmente este contraste... Y esta filosofía de vida diferente también hace que humaniza mucho la película, ¿no? Porque la película, al fin y al cabo, no deja de ser un retrato de las relaciones humanas, de la relación padre-hijo, a todos los niveles. Sí. Y bueno, pues en ese sentido yo la película la veo que el trasfondo dramático es muy potente y que para mí es lo que se acaba imponiendo a lo largo del metraje, ¿no? Uh-huh. Lo cual no desmerece que la película, siendo una producción pequeñita, sin muchos medios, pues tenga algunas escenas impactantes y tal, aunque no esperéis tampoco... que se desarrollen... Fuegos artificiales, sí, pues no. Ni tiene mucho desarrollo, ni tiene mucha variedad de personajes, situaciones extremas, tiene un par. Sí, tres bueno, quizá. Dos, tres, sí. Sí. Giros al género, yo resaltaría tres puntos, no voy a decir cuáles, pero me refiero que dentro de toda esta historia, pues más de trasfondo humano que de género, pues sí que hay en determinados momentos que se dan como pistas de fondo de la historia que ayudan un poco a centrar la catástrofe que está sufriendo la capital de Francia y posiblemente el resto de Europa o el resto del país de Francia, al menos, ¿no? En ese aspecto la peli es muy sobria, no tiene demasiados artificios, pero sí que es verdad que a mí me ha encantado, más allá de la interpretación de los abuelicos y las abuelicas, esas vistas aéreas. Eso es brutal. Si conoces un poco París, si has estado en París, sí. aunque lo hayas visto solo en fotos o en documentales, puedes reconocer zonas de París que dices, hostia, si es que esto es como si hubiera subido el nivel del mar, yo que sé, hasta el piso quinto. Sí, pero con un gas. Con un gas, sí. Con sí. un gas, ¿no? Entonces, como que impresiona un poco a ese nivel, sí, un poco de las panorámicas. Porque además, ¿no? Te digo una cosa, aunque la producción es modesta, los planos cenitales de París con la bruma están muy bien conseguidos. Sí, ¿eh? Sí, no, supongo que no es realmente. O sea, a nivel de CGI con los equipos de vídeo. Los fluidos y tal. Y, sí. Y con la tecnología que hay en el año 2018, supongo que es relativamente sencillo para unos profesionales hacer un efecto creíble, pero es que está muy bien, está muy bien. Claro, a mí, yo otro valor que le veo, a pesar de que la historia pues se centra un poco en lo que os hemos contado y tampoco es que ahonde mucho más en qué es lo que le está pasando al mundo en ese momento, ¿no? Es que a mí, igual también es que yo soy proclive a que se me vaya la imaginación en esta dirección, pero a mí esta película me alimenta mucho el posibilismo y me dispara la imaginación al respecto de qué harías tú en esa situación, en la de los personajes de la película, pero también en qué harías tú o cómo se desarrollaría esto si pasara, por ejemplo, en Barcelona, ¿sabes? O sea, se ve cercano, se ve como tangible, que dices, bueno, hostia. La película con el King Gutiérrez y el... ¿no? Es que, sí, es que ahí iba a ir yo y un el poco José Coronado antes. Era, ¿no? Sí, sí, sí, Los últimos días de los hermanos Pastor, que es una película que hablaste ya de ella, hablamos aquí. De ella en el Sin Audiencia, 528. O sea, que como pasa el tiempo, pero si parece que hablamos parece ayer. De hace cuatro días. Y estamos sí. en 802. Sí, digamos que esta película de los hermanos Pastor, Los últimos días. Aparte de la innombrable que hemos dicho antes que no vamos a nombrar, sí. También, tú porque no la has visto, Jordi. No, yo no la he visto. Pero la bruma le debe unos cuantos conceptos y unos cuantos céntimos de ideas de guión a los últimos días. También Los últimos días no es que fuera una peli original en origen. Me refiero que hay una cadena de influencias, claro. Pero cuando veas los últimos días verás que tiene más en común con La Bruma de lo que parece y con La Innombrable también, porque se van entrelazando ahí un poco, ¿no? Pero eso no quita que pues la película se degluta con agrado, que sigas con interés la trama. También hay que decir que hay algunos momentos en los que a mí, con la falta de explicaciones, por ejemplo, de qué es lo que contiene la sustancia gaseosa, pues me da que pensar que algunas cosas que ocurren en la película pueden ser fallos de guión o cosas que no están bien pensadas por los guionistas, pero como no está definida la composición química ni los efectos que tiene, pues se puede, ¿no?, quedar en una especulación. Claro. Porque, con esto quiero decir, por ejemplo, aunque sea un pequeño spoiler, y no voy a decir con qué tipo de animal ocurre, pero parece ser que afecta de diferente forma según qué animales. Entonces a mí eso me china, porque dices, pues son todo animales que respiran oxígeno, ¿no? Porque a unos sí, otros no, es el guionista, es la nube realmente. Sí, pero yo creo que no todo sé. Eso es una preparación para el final. Sí, también, puede ser, porque realmente lo que... El toque de supuesta originalidad que tiene La Bruma, pues es sí esa resolución que tiene, ¿no? Que un poco que. Y que te pilla un poco por. En cierta manera, por sorpresa. Depende a quién. Aunque te la telegrafía 10 minutos antes del final con una escena en que ves algo ya que sí, te llama la atención. Sí, con una. Digamos, una. Con la aparición de un personaje. Una situación anómala, sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese aspecto, pues sí que igual, ya en ese momento. Yo, cuando aparece ese personaje, sí, de la situación, a mí me pasó lo mismo, ya me lo vi venir. Paré la película y dije, hostia, esto me suena. Y bueno, y realmente pues iba por ahí. Que aquí poco, debemos, ¿no?, decir que nos pasaron el pase de prensa para visionado en casa. Sí. Agradecer a Balón, que es la distribuidora que llevó pues esta película a algunos cines del Estado español, no a muchos porque tiene una distribución limitada. Limitada, pero al menos ya que no pudieron hacer pase de prensa, sí, porque, al cine. Porque tuvo tan pequeña distribución que ni siquiera hicieron pase, o sea que... Pues al menos a la prensa nos facilitan que la podamos ver para informaros y para... Sí. Hablaros de ella. Yo por decir, por comentar un par de cosas más de la película, una interesante y otra de las que me chirrían un poco también, yo sigo con mi dándole vueltas al concepto, ¿no?, de La Bruma, y es que para la gente que conozcáis un poco París, o los que no conozcáis, igual sabéis que hay... un barrio que está en alto que se llama Montmartre, que tiene ahí una iglesia que es el corazón del Sagrado Corazón de Jesús, o no sé cómo, el Sacré-Cœur, o no sé cómo coño se llama, yo es que de iglesia sí, entiendo poco, que queda como en alto, y a mí, siguiendo ese hilo de especulabilidad que a mí me produce la película, hay una escena determinada en la que parece ser que están pasando cosas, sí, en Montmartre, porque lo hay. Porque es una zona elevada, está viendo sustancia, nos lo enseñan de muy lejos. Sí, porque la gente se ha dirigido ahí, claro, y a ti te hubiera gustado que se hubiera ahondado en ese apartado. Es que ahí tiene que haber un percal que flipas. Pero ¿sabes por qué, Jordi? Porque en Montmartre, en el montecito aquel, al lado está el barrio de Barbès, de Barbe, que es un barrio genuinamente africano. O sea... A ver, es una obviedad decirlo. Yo alguna vez que he estado en París, cuando he estado en Barbès, me he sentido un blanco perfecto, con todos los respetos, ¿eh? O sea, me refiero de buen rollo, porque no me ha pasado nada, pero sí que me he dado cuenta de que he sido el único blanco del lugar durante unas cuantas calles, ¿sabes? Entonces, eso sumado a una situación de caos, de... Sí, intervención como, policial, como militar. Como de emergencia que dicen, ahora sí. Vienen todos los blanquitos a refugiarse aquí, ¿no? O sea, nos están culeando toda la vida, esto que está medio apartado y más aquí. Recordemos en París el clasismo que hay, también. El racismo que hay, los disturbios que ha habido continuamente por diferentes motivos, pero sí. Con motivos raciales muchas veces. Entonces, sí ellos se intuye a lo lejos que mí, puede pasar algo como Matra, pero te lo dejan ahí en sí, el aire. Sí, a mí, digamos que ahí me deja ahí súper expectante, ¿no? Podrían haber hecho un spin-off, o quizás lo hagan luego si nos escuchan el programa, estos productores de esta película, y haga un spin-off de La Bruma, Dos puntos, Barbes Attack, o bueno, ya que sé, ¿cómo se llama? Daniel Gobi está escuchando ahora el programa y está tomando nota. Por favor, écrivez-vous, s'il vous plaît. Bueno, la cuestión es que esa era una de las cosas que quería comentar, el tema Montmartre, el tema de la variabilidad social que tiene también la capital francesa y que eso también influiría mucho para poderle dar un poco más de salsa a esta historia que... Seamos sinceros, nos ha gustado así, es agradable de ver. ¿Sería como una deriva hacia Frontiers? ¿Era la película? Pues también. ¿Sí, no? Sí, pero reconócelo, Jordi, o sea, realmente los protagonistas de Dan Labrin, pues son petit bourgeois, gente acomodada, que tiene su trabajo, está claro. que su forma de sufrir es otra forma de sufrir y que, pues vete tú a saber en Barbes si eso ocurriera de verdad, qué es lo que pasaría. O sea, yo tengo una idea muy clara de lo que pasaría, pero bueno, no la voy a contar aquí porque me pueden llamar cosas. Cerramos tema Montmartre, pero hay otra cosa que, por otro lado, que aparte de lo que he hablado de los animales... y su comportamiento diferente según qué animales con la bruma. Hay otra cosa que no me cuadra sí, mucho. Sí, porque no todos los animales reaccionan igual. Claro, por ahí venía un poco mi duda, ¿no? De que eso pues sea quizás un fallo de guión y no algo explicable. No tiene pinta de fallo de guión en el sentido de que yo creo que es bastante consciente, ¿eh? Porque se reitera durante la película, ¿eh? Ya, pero tú no. Hay una escena en la que se ven una serie de animales caídos en el suelo. Por eso te digo, hace diferenciación entre distintos miembros de la especie. Vale. Bueno, de esto quizás lo Estoy intentando ser súper críptico. No, pero tú me has entendido, ¿no? Vamos, sí, y además vamos a dejarlo porque si no. Sí, porque es que. Parece que estamos aquí lanzándonos telegramas de estos animales. Sí, porque es que luego nos acusan de spoilear y no queremos hacerlo. Pero bueno, a mí me quedó una cosa de las que me chirrían de la bruma que la tengo que comentar. Y además, viniendo de haber visto la semana anterior Misión Imposible 6, también rodada en parte en París, y es que. Cuando los personajes convenientemente equipados se pueden adentrar en las calles de la ciudad, sumidas en la bruma, se ve que hay un cierto caos circulatorio, se ve que hay coches sí, que cuando parados por las calles. Pues se quedaron en la posición que se quedaron, ¿no? Pero no veo violencia. O sea, con lo caótico que es el tráfico de la capital francesa, la gente al volante asfixiándose... acabaría chocando contra el de delante de la fila, chocaría contra una farola, se metería en un escaparate. Pero te lo digo yo fácil, porque es eso. Porque, falta de presupuesto. Porque es una producción modesta y no pueden... O sea, es mucho más fácil poner en una calle 12 coches desordenados, sin chocar y sin malbaratar... Bueno, catalanada he dicho, bueno... sin deformar la carrocería ni tener que recurrir a costos, porque seguramente los coches serían pues del equipo de producción, de los actores. O sea que, quiero decir, es una producción modesta y en ese sentido yo te entiendo perfectamente. O haber puesto un par solamente. El caos... Vamos a irnos más rápido. Era Zack Snyder, ¿no? La nueva versión del Amanecer de los Muertos. Sí, señor. La escena de caos de los primeros 10 minutos se gastan una de pasta. Pues sí. Que aquí no se han gastado. Y es como tendría que ser realmente los efectos de un caos de asfixia al volante, como tú bien dices. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, yo no entiendo de producción cinematográfica, de cómo se asignan los presupuestos cuando se rueda una cosa de estas. Pero claro, es que a mí me da la impresión de que a veces los personajes van paseando por la calle y parece que les ha dado tiempo hasta a dejarlos bien puesticos unos con otros ahí tocadicos. Insisto en lo mismo. Pero ni un roce, ni un cristal roto. Es tema de gastos de producción. Bueno, yo también ¿cómo se llama? Robbie era el director, ¿no? Pues, Daniel Robbie. Daniel, si vuelves a hacer otra película de este rollo, que sepas... Machaca algún coche y alguna farola. Que sepas que hay algunos sitios que se llaman desguaces, no sé si existen en Francia, creo que sí. Sí, los que compras baratos, que tienen prácticamente carcasas y les puedes abollar. Tienen coches rotos ya, que lo único que hay que hacer es transportarlos al lugar del rodaje y luego te los vuelves, incluso los puedes devolver, solo alquilarlos. Y quieras que no, pues tiras ahí, rompes unas copas también, tiras unos cristales por el suelo, de estas del Ikea o de... Ay, perdón, que no sé. Sí, pero es que igual el ayuntamiento quería luego las calles limpias, ¿eh? Bueno, en cualquier caso... Gastar un poco dinero. Son cosas verdad, que a mí se me ocurren y que veo que quizás pues le podrían haber dado un poco más de entidad a la película, sí, ¿no? Es cierto. Que dentro de lo que cabe, pues no deja de ser una peli pequeñita, que nos trae pues una situación en cierta manera un poco inédita de catástrofe para la humanidad, y que eso también pues hay que darle su valor. Y que yo que sé, que siempre está bien que venga una bruma y que se pula al 90% de la población. En Varna, lleno de turistas, no te creas tú que no habría buena limpia, ¿eh? O sea, madre mía. Pero bueno, eso es otra cosa ya. En fin, vamos a... Me quedan 4 o 5 minutos para despachar algo, pero yo creo que voy a tener suficiente, no digo más. Te puedes tomar 7 si quieres. Hombre, no sé si llegaré... Porque bueno, la película tampoco... Ah, vale, pues sí que tengo yo preguntas para alargar el tema. Mira, es una producción del Reino Unido que vino en 2014, no sé si se pasó a algún festival, es posible. Oh. Se llama Blood Moon. ¿Blue Moon? Blood Moon, Luna de Sangre. Ahora está luna tan, de sangre. Tan de moda la Luna de Sangre, sí, porque se podía ver el viernes hace pasado 4 una... noches o, sí, sí, sí. o 5 noches. Mira tú. Pues Blood Moon es una producción de 2014 del Reino Unido, dirigida por Jeremy Wooding. Y que bueno, que es una película donde el director quiere experimentar mezclando el género del western con el género del terror. Vamos a concretar, porque además ya la primera escena que te dice cuál es la criatura pasa al principio de la película. Y además es que la película, como no merece la pena que la veáis directamente... Ah, sí. ¿No nos vas a vender ninguna moto? No, vale. No, os voy a decir la verdad, voy a ser sincero. Ya que me la he tragado yo, no os la traguéis vosotros. ¿Tiene que ver la criatura con la que sale en el sí, cartel? Sí, es que además el spoiler no os lo hago yo. Os lo hace el cartel. Es un hombre, es un puto hombre lobo. Vale, un licántropo. Un licántropo. Sí, señor. Tenemos un puto hombre lobo en el oeste... Y haciendo fechorías. Entonces, bueno, pues ya la primera escena es lo típico: el tío que está en el salón oye un ruido fuera, al lado de las caballerizas, sale a investigar y el puto hombre lobo se lo carga. Eso es el minuto 2 de la película. Bien. ¿Vale? Bien. Empieza con fuerza, al menos. Con esa premisa, lo único bueno que le podemos destacar a esta película es que es de 2014 y Los Odiosos 8 del señor Tarantino es de 2015. Porque la película tiene una situación muy parecida. En el sentido de que. Ya cuando pasa esta primera escena donde el licántropo ya ha aparecido, te encuentras con una diligencia y te encuentras con unos atracadores de banco. ¿Qué pasa? Los atracadores de banco atracan un banco, huyen, la diligencia pues lleva gente dentro de la diligencia, se para hacer noche en un bar de pueblo de estos apartados, donde precisamente el hombre lobo ha matado la noche anterior a su propietario, pero hay más gente que regenta el bar. Sí. ¿Y qué te encuentras? Situación de gente encerrada en un bar de postas con los también forajidos atracabancos que llegan al mismo bar. Yo no he visto Los Odiosos 8, pero ya me he enterado un poco de qué va. ¿Vale? Entonces, sí. Bueno, pues con esta premisa tienes una película que podría tener buenos mimbres, que lo único que se agradece es que, no te voy a decir que el licántropo sea animatrón, porque me parece que es un señor disfrazado, pero al menos no es CGI, bueno. Es una persona dentro de un disfraz haciendo de hombre lobo. Tiene algún efecto así de descuartizamiento que puede valer algo, pero la película es un rollo, es aburrida, el guión es horrible, no te crees a los personajes, las situaciones algunas son ridículas, o sea, realmente antes de que aparezca el hombre lobo, aparte de la escena inicial, con la escena de... O sea, antes de que aparezca el hombre lobo, pasan muchas cosas. Hay 50 minutos de película donde prácticamente es la relación de los atracabancos que tienen secuestrados dentro del bar a los de la diligencia. Uh-huh. Y situaciones que los atracadores tan pronto se cargan a uno por la cara como que confían en otro que vaya a dejar las armas de los cautivos en un barril fuera, ¿no? O sea... Muy ridículo todo. Realmente la película es que no mantiene el interés. Tiene un girito final también completamente aparte que bueno, que te lo podrías esperar bastante también. Y que tampoco tiene explicación. O sea, es una cosa al margen que se produce en el minutaje final como para dejarte caer que haya algo más, ¿no? Y ya está. Y bueno, o sea, es que no tiene por dónde cogerla, de verdad. Es una película que si os la podéis ahorrar, ya me la vi yo por vosotros. Yo la considero mala. Prescindible. Fallida, prescindible. Y oye, si quieres cruzar género del oeste con géneros de terror, ahí tienes Bone Tomahawk, señor Jeremy Wooding. Uh-huh. Se ve Bone Tomahawk y aprende algo, aunque posiblemente su incapacidad para dirigir no se lo permita. Bueno, a veces ocurren estas cosas en el cine. ¿Cómo te cruzaste con este artefacto cinematográfico? Pues me lo crucé sencillamente porque... Hombre, la portada mola, ¿eh? Sí, tengo en la con el internet me viene la plataforma televisiva, sí, del proveedor de turno, de internet, sí. Y tengo el canal Dark. Ah, amigo, y vale. El canal Dark, pues, tiene normalmente muchas de sus películas son bastante infumables. Y bueno, son de películas de menos de cinquillo. Sí, ¿no? Es que incluso decir. Además, el propio canal te da la clasificación. Tiene 4 estrellas. Ya. Y entonces, la mayoría de películas que da tienen 2 estrellas o 1. Y ya te lo ponen ya ellos. Ya te avisa, ¿no? Sí, ya te avisa. Las, ¿no?, otras son más premium y hay que pagar sí. más. No, de vez en cuando dan alguna película con cara y ojos, ya. Pero claro, las que tienen cara y ojos normalmente ya las he visto todas. Entonces, pues me tengo que ir a alguna de estas producciones infames que pasaron de tapadillo, ¿no? Y bueno, pues me topé con esta. Además, tengo el servicio ese de disco duro que me permite, porque a veces la pasan una hora que tampoco la puedo ver, entonces claro. Me permite grabarlas. Entonces luego pues repaso a ver qué he grabado y bueno, pues tenía esto y digo, del oeste con licántropos. Bah, vamos a probar. Atención, vamos a probar. Cowboys and Aliens 2. Bueno, qué mala era Cowboys and Aliens también. Pues si pero era no mala, tan mala como esta. Claro, ¿ves? Pero esta tenía presupuesto, coño. Sí, pero era muy mala. Era muy mala y además con los actores que salían seguía siendo muy mala. Claro. Pero bueno. Esta por lo menos es mala con desconocidos. Sí, pero esta es infame. Vale, es del lado infame de las películas. Yo te lo digo en serio, no perdáis el tiempo. Sí que me gustaría saber que si alguien perdió el tiempo como yo, por favor, que deje que lo de diga. Algún comentario lo agradeceré. Te al menos para empatizar. Solo. Y claro. Si ya le gustó, pues quiero saber por qué. Ya os batís en duelo al amanecer. No, tampoco es necesario, pero bueno, me gustaría saber las razones por las cuales a alguien le puede gustar esta película. Bueno, yo te diría, ya que estamos en película del oeste y que en las pelis del oeste se juega al póker y se tiran faroles, ¿tú crees que puedo meter una miniserie en 2 minutos? Hostia, yo creo que no, pero prueba. No, sería incapaz. Bueno, voy a probar. Vale, ¿sabes qué pasa? Que estoy caliente por el verano y quiero sacar contenidos rápidos porque así subimos más en los rankings de los contenidos del internet. Toma tú que vacilada me he pegado. Castlevania. Ah, bueno, sí. Una miniserie de animación de 2017. Normalmente las series son más tochas. Esta solamente 4 capítulos. En el libro no se habían hablado de ella. Sabe a poco, más que nada porque estos 4 capítulos de Castlevania, basada en alguna de las partes del famoso juego del mismo nombre. Que además he visto algunas imágenes bastante explícitas, ¿eh? Sí, sí, sí, no. La verdad es que la serie va sobradita de sangre y gore. La cuestión es que estos 4 capítulos sirven un poco como introducción a lo que será una nueva temporada que se va a emitir, por cierto, no he dicho que es de la Gran N, en la Gran N a partir del 26 de octubre de este año 2018 y que ya tendrá 8 capítulos nuevos. Pero estos 4 capítulos introductorios, decir que detrás de ellos está el inconmensurable talento guionístico del señor Warren Ellis, también está el señor Sam Dietz en la dirección de Los Moñaquicos. Y decir que en el argumento pues tenemos a los Tepes y a los Belmont dándose de galletas y dando guerra entre sí y contra el resto de los humanos al final del siglo XV en un paraje de Europa Central y en un mundo en el que está dominado y en el que manda a golpe de cruz la Santa Madre Iglesia y donde cualquier atisbo de inteligencia, sentido común o pensamiento crítico barra científico es catalogado como herejía y castigado con la hoguera. Tenemos ese punto de partida para una miniserie que se deglute como si te comieras un bocadillo de lo que más te gustan los bocadillos, porque dura media hora cada capítulo, o sea que los 4 capítulos son 2 horitas de nada, y además, súper explícita, engancha rápido, va directa a la encía y no se anda con contemplaciones. Me refiero que vamos a tener más crítica al estamento católico y a la Santa Madre Iglesia en estos 4 capítulos de Castlevania que en 500 películas estadounidenses, que lo sepáis. Por cierto, para quien no haya seguido el videojuego, ¿tendremos algún tipo de criaturas en Castlevania? Pues quizás vamos a decir que sí. Vale. Sí. Hay algunas que... Bueno, yo creo que no sería un spoiler decirlo, pero bueno, sí, igual. Pues que sepáis que por determinadas cuestiones que ocurren en el argumento habemos criaturas en plural, al menos en estos 4 primeros capítulos. Yo ya estoy esperando como agua de mayo los 8 que vienen en octubre, pero bueno, como tengo muchas series para ver todavía, pues ya me entretengo esperando con otras. ¿Has visto que me he dado tiempo? No sé si lo he hecho en 2 minutos, pero casi. O sea, si no lo he hecho en 2, lo he hecho en 5. Sí, bueno, ¿no? está muy bien. Ya está. Bueno, pues que sepáis que con esto ya nos tenemos que marchar. Le estamos robando tiempo al tiempo para alargar mínimamente el programa. Sí, pero no, que sepáis que nos tenemos que marchar. Con un último apunte, porque sí. Nos ha escrito Cola Blanca diciendo Dímelo. Que el señor La Huerta, Roberto La Huerta, sí. ha publicado un libro posterior... Que Ajá. se llama Barcelona, sus cines de estreno, repertorio y arte y ensayo. O sea que ya para completismo amplía ya el espectro. Para quien le haya llamado la atención Barcelona y sus cines de barrio. Bueno, pero de todas formas profundizaremos en el tema del libro en próximas entregas. Ya veremos en cuál, pero en próximas entregas. Nos despedimos con punk. Tenemos que marchar, nos vamos con punk rock zaragozano de nuevo, con el disco de los Lugers... Slasher, más explícito no se puede llamar un disco para que al menos le peguéis una escucha. Además, cantan en castellano, se entiende lo que dicen aunque no sepas inglés, y ya veréis que tanto los títulos de las letras como la portada, como los títulos de las canciones, todo está relacionado con el terror y el slasher. Y nos marchamos con un tema que se llama Red Room. La habitación roja. Sí. A alguien le sonará, ¿no? Alguien le sonará y alguien se iría... Pero sobre todo no la escribáis al revés. Venga. Sí, pues ya os digo, la semana que viene, si queréis, más sin audiencia o no, ya vete tú a saber porque no sabemos si haremos programa. Sudado seguro. Sí. Baltimore Ghoulies, motherfuckers.